Continúa en el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae de Pyongyang la función artística de acogida del Año Nuevo 106 de la Era Juche 2017, 12 meses en el País del Sol. Asistieron al espectáculo los trabajadores de distintas capas, jóvenes estudiantes, compatriotas en ultramar y huéspedes extranjeros. La representación muestra emocionantemente los aspectos felices de los niños escolares de Corea, quienes gozan de toda clase de beneficios en el regazo del Partido Madre, enalteciendo como eterno sol al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, que apreciaron más a los niños y registraron una historia de dar importancia a los descendientes y amor al futuro.